pa' ti estoy ready, nunca bici. Como dijo Jayco, estoy fácil, do easy. Pero olvidarme de ese culo está difícil. No me importa si eres Leo o eres Pisi. Fumo Cali Kush como de la Chisi. Los diamantes resaltan como la Chisi. Sé que pichea, tiene par de gatos en crisis. Quiero montarte como mi primera bici. Y eso que tu carga único causa pánico. Hacen falta múltiplo pa' pagar el plástico. Modo rally corriendo en tu curva, mami, voy veloz. Caperucita, ya ponte ready, llegó tu feroz. Uy, fumo Cali Gucci, los tacones son Gucci. Angry de ese culo a light exclusive. Coñac jacuzzi, pa' que baile si eres mi musi. Diabólica, demonia, si no tiene nombre, yo tampoco Lucy. Dice no, no, bájame el tono. Si ese culo fuera una torre, la desmorono. Sin querer contigo yo saque medalla de oro. Y a tu nombre toco mis plones, hoy en día enrollo. Aprovechame que estoy easy. Voy a darle un par de clases a la Missy. De par de posiciones bien explícit. Pa' chingar quédate en Yeezy. No te la quites, déjate la puesta, baby. No te trinques, te voy a dar pa' que ese culo y las dos tetas te brinquen. Mientras se lo come, en cuatro le doy finger. La toca ya más que un timbre. Se le va lo de tímida y rompe abusadora. Ya descubrí por qué la adoran. Y es que la baby del Boca es jugadora. Completo se lo devora. Me lo babea mientras se atraganta. Yo que pensaba que ella era una santa. Se lo llevo hasta el fondo de la garganta. Y me dijo, papi, qué rico, me encanta. Pa' ti estoy ready, nunca bici. Como dijo Jayco, estoy fácil, do easy. Pero olvidarme de ese culo está difícil. No me importa si eres Leo o eres Pisi. Fumo Cali Kush como de la Chisi. Los diamantes resaltan como la Chisi. Sé que pichea, tiene par de gatos en crisis. Quiero montarte como mi primera bici. Una diabla que modela de Givenchy. Tiene buena vibra pero no hace Feng Shui. Cuando fuma los ojos parece Beijing. Si le da tabaco le aprieta el shin. Y toma shin con agua tónica. Le gusta el reggaetón y también la electrónica. Cuando lo mueve siento presión psicológica. Tú me elevas, me dejas fuera de órbita. Es que tú eres siete, tan buena eres mala. Las gatas te odian, cabrones te llaman. Siempre le dicen no hay tiempo pa' nada. Si quieres dice, conmigo me esperas. Le voy a meter sólido, tú me pones rápido. El clima está cálido, tu culo me dejó pálido. Yo soy tu voz como Yankee. Tú a la que entre pa' acá tiene que entrar sin panty. Par de fotos infragantes, quiero ver para creerlo. Yo fumo como un rasta, solo me faltan los tres. Lo dile a tu amiga que si quiere de esto. Y roleamos como si esto fuese un party de DJ Tiesto. Gafas Christian Dior, entre el humo y alcohol. Tengo una hierba que patea como fútbol. Hoy es noche terror, tu culo es el Powerball. Y si no chicho me convierto en Hulk. Gatita pide calor. Hey, ¿quién lo diría? Que a grito me dice. Y ahora la tengo todo el día encima de mi de bestia. Tiene la puta calle prendida. Juanca. Me dicen de un el altar, baby. Duki. Me dicen de un el altar, baby. Y un el altar. Acá 420. Hey, 420. O 420, como digas tú, ey. Dime, Duki. Musta. Indicando Duki. El R1 y la tal liga. El imperio de las misiones. Johnny Quest, Super J. Es una combinación que hay que pagar por ver. Indicando Puri.